El memorándum publicado por el MINREX de la República Popular Democrática de Corea para patentizar la responsabilidad de Estados Unidos de haber llevado al borde de la guerra termonuclear la situación de la península coreana y la justeza y legitimidad de la inevitable opción autodefensiva de Norcorea frente a tal tensión fue distribuido el día 20 como documento oficial número A71-866 y C-2017-303 de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.